gracias para venir a soportar la calor y a escuchar que la ponencia de otro que van a merecer la pena. ¿De acuerdo? El año pasado, Argantola ya convocó el primer debate de esa evaluación. Estuvimos aquí reunidos hablando porque entendíamos que los que estaban allí en el Parlamento haciendo el debate no nos representaban. Ese año no es que no lo representan, sino que ni siquiera hablan. Entonces, hemos decidido que seamos nosotros los que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Os cuento un poco cómo va a ser la dinámica del debate. El principio va a ser dividido en tres bloques. El primer bloque va a ser de economía y después va a haber tres ponencias. Después de las tres ponencias habrá un turno de micro abierto, cualquier persona puede hablar y participar, ¿de acuerdo? Después de turno de palabra, el compañero tomará turno de palabra todo el que quiera hablar, ¿de acuerdo? En principio, tres ponencias y después turno de palabra abierto. Tras ello, a las 12:30, tendremos una actuación de folclórica. ¿De acuerdo? Hablar, tocará durante un cuarto de hora. Estaremos empezando y comenzaremos el segundo bloque, que será el bloque de servicios sociales. ¿De acuerdo? Servicios públicos y servicios sociales. Igualmente habrá tres ponencias y después microabierto, ¿de acuerdo? Para que todo el mundo hable. ¿De acuerdo? Hable, pregunte a los ponentes, hagan lo que quieran, ¿de acuerdo? Las ponencias son ponencias de 10 minutos, ¿de acuerdo? No queremos que 10, 15 minutos, no queremos que se sientan mucho porque lo interesante es que todo el mundo hable. Y que todo el mundo hable y todo el mundo participe lo máximo posible, ¿de acuerdo? Lo he dicho, cualquier persona que quiera hablar, que se diga mi compañero, y él lo toma el asunto. Bueno, vamos a hacer entonces con el primer bloque, que sería el bloque de economía y empleo, ¿vale? Para empezar, vamos a tener a un compañero de economía, a Sorri, que nos va a hablar un poco, nos va a introducir un poco de la deuda y el rescate, ¿de acuerdo? Ya empezamos. Bueno, yo así no me aguanto yo aquí 4 horas. Tengo que inventar algo. No hay tiempo de estar en esas cosas. Hola. ¿Me escucha? Vale. Vamos a hacer ahora tres intervenciones. La primera sobre crisis de Uber rescate. La segunda irá. La segunda va sobre políticas europeas y la tercera enlaza todo esto con marco laboral, reformas laborales, etcétera. Introduzco yo todo el tema de crisis, deuda y rescate. Para entender en qué consiste el rescate, este último rescate que nos están haciendo y los que ya nos han hecho y los que nos quedan por venir, hay que conocer cómo se ha desarrollado la crisis. Desde los años 80 se han dado dos procesos importantes que han marcado el desarrollo de lo que ha acabado siendo esta crisis. Por un lado, la desregulación del mercado financiero. Desde las políticas de los 80 de Thatcher y Reagan, se empezaron a desregular los mercados financieros, es decir, quitarle trabas, regulaciones y controles, de tal manera que se daba libertad total a estos mercados, una libertad de capitales que no fue igual, obviamente, para las personas. Las consecuencias de esto las vemos hoy día. Junto a esta desregulación del sistema financiero, se dio un proceso creciente de financiarización de la economía. Cada vez ha ganado mayor peso la economía financiera frente a la economía productiva, la economía real. Los datos de hace un par de años eran que los mercados financieros llegan a mover 70 veces el valor del Producto Interior Bruto Mundial. ¿Sabes? Lo que es la riqueza, el valor monetario de la riqueza a nivel mundial, producido por bienes, servicios, salarios, etcétera, pues el mercado financiero mueve 70 veces más dinero. Y por cada operación que se realiza en los mercados normales, por la compra de un coche, por la compra de un servicio, etcétera, por cada operación de este tipo se dan 270 operaciones en los mercados financieros, compra de acciones, venta de acciones, seguros, etcétera. Para que veáis la magnitud que tiene la economía financiera hoy día en el mundo, ¿vale? Que domina obviamente a la economía real. Esta financiarización de la economía, en el caso español, se cristaliza en una llegada masiva de fondos también por la Unión Europea. Llegan muchos fondos de la Unión Europea a España. Vamos a pasar al micro, ¿vale? Que se escucha mejor, ¿vale? Perdonad por la dificultad técnica. Qué mal, ¿eh? Qué mala la organización. Qué buen micro. Me siento Rafael aquí con este micro azul. Como os decía, empieza a llegar a España dinero a mansalva de fondos europeos y empieza a llegar dinero también por parte de la gran banca centroeuropea y americana. Es decir, estos señores de estos grandes bancos tienen mucho dinero, dicen en qué lo invertimos y lo que hacen es dejar dinero barato a otras economías periféricas. ¿Para qué? Obviamente para que tengamos dinero para comprar sus productos. ¿Vale? Entonces lo que se hace es se va financiarizando la economía española. Esto en España va creando una gran burbuja de créditos. Créditos y créditos que se sustentan no sobre un dinero real que hay, sino sobre otros créditos, o sea, sobre deuda, una deuda que va aumentando. Los bancos europeos y americanos van dejando dinero a los bancos españoles para que estos los dejen a las empresas, a las familias, etcétera, etcétera. Y esto, la guinda en España es también que todo esto se acompaña de una orgía especulativa con los precios del suelo. Hay un sector que es el del suelo, el de la urbanización y la construcción, que se ve como sector muy propicio porque genera plusvalías, genera muchos beneficios muy altos en muy corto plazo. Entonces todos estos dineros se vuelcan mucho al sector inmobiliario de la construcción, ¿vale? Y después en base a las familias, hipotecas y demás. Todo esto que genera una emisión masiva de títulos de deuda, tanto deuda privada como deuda pública, aquí todo el mundo se endeuda a pedir prestado dinero porque es barato y a dejar dinero prestado porque es barato, o sea, la deuda va aumentando, y unas acciones y activos financieros profundamente sobrevalorados, ¿vale? Todo esto es lo que se llama la burbuja financiera y la burbuja inmobiliaria. Los precios de todo y los valores de todo se hinchan por encima de sus valores reales. ¿Y qué pasa? Porque las burbujas explotan. Hay una crisis en Estados Unidos, la provocada por el banco Lehman Brothers. Este banco deja de pagar y de cubrir con su dinero sus deudas, y a su vez esto se va enlazando. Todo es una cadena de endeudamientos y la cadena va corriendo de un sitio a otro, digamos. Esto lleva a un aumento de los intereses, de los créditos, del dinero, por lo cual es más caro acceder al dinero, baja la liquidez, cada vez hay menos dinero, ya no hay dinero para prestar, aumentan los impagos, empiezan a aparecer impagos, tanto empresas como bancos que tienen deuda, como familias, ya no pueden pedir prestado para pagar la deuda que tenían, y un aumento de la desconfianza. Los que han prestado el dinero, los grandes bancos centrales, la gran banca centroeuropea y americana, tiene desconfianza porque ya no está cobrando todo lo que le debían, ¿vale? Con lo cual dicen, oye, ¿esto qué es? Llevo 30 años prestando dinero y me están dejando de pagar con todo lo que me deben, ¿vale? Aquí es donde se inicia todo la vorágine esta de recortes, privatizaciones y presión. La presión se ejerce por parte de esta gran banca que quiere cobrar lo que se le debe. ¿Aquí qué entra? La gran banca presiona a las instituciones internacionales y a los gobiernos. ¿Para qué? Para que pongan medidas para que ellos puedan cobrar. Oye, a mí los bancos españoles no me están pagando, tenéis que hacer algo para que me paguen. Bueno, España entra al rescate y en estos años ha regalado a la banca 140.000 millones de euros, ¿vale? En diferentes modalidades son 140.000 millones de euros. Es más, hay gente que dice que ya llega bastante más elevado, pero bueno, las cifras que tenemos son en torno a 140.000 millones de euros. Lo que el Estado español ha dado a la banca ya. El Banco Central Europeo también desde 2010 está rescatando a los bancos y a los estados. ¿Cómo? Inyectando dinero a mansalva. una línea de liquidez masiva a la banca que ya alcanza 2 billones con B de euros. ¿Vale? Y sin condicionalidad ninguna. O sea, aquí parecía que no había, se decía, no hay liquidez, no circula el dinero, ¿cómo arreglamos esto? El Banco Central Europeo imprime billetes y no se los da a los ciudadanos, no se los da a los estados, se los da a la banca privada. A un 1% hasta ahora estaba, un tipo de interés bajísimo. Y esto sin condiciones ninguna a la banca, de decirle, oye, os damos esto, pero tenéis que pagar esto, tenéis que financiar a la familia, a las pequeñas empresas. No, señores. ¿Qué han hecho obviamente todo esto? Todos estos bancos que han cogido dinero del Banco Central Europeo no han dedicado este dinero a dar liquidez a la familia, a las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque como la cosa está malita, dicen, se lo vamos a dejar y no lo vamos a cobrar. Lo que hacen es aumentar la especulación, seguir invirtiendo estos dineros en deuda pública, ¿vale? Y en otros valores especulativos. También el Banco Central ha andado ya rescatando a España, Italia, Grecia, Portugal, con el programa de mercado de valores, comprando deuda, pero en los mercados secundarios. El Banco Central no compra deuda directamente a los estados, se lo compra a esos bancos. Como veis en todo esto, ¿qué hay? Siempre el Banco Central, que se supone que es un banco público en principio, ¿no? Que es un banco de los europeos, no mete los dineros a los estados directamente, sino que siempre está por medio la banca privada. Esto viene del Tratado de Maastricht, Tratado de Lisboa, que se estableció así. Con lo cual se está dando todo el pastel a esta gente, ¿no? ¿Cómo? Se le presta dinero al 1% y ellos nos lo vuelven a prestar al 4, al 5, al 6, al 7%. En España todo esto lleva a una situación de aumento del déficit y aumento de la deuda. ¿Por qué aumenta el déficit y aumenta la deuda? Bueno, con la crisis lo primero que cayeron fue el sector inmobiliario, el sector de la construcción. Menos actividad económica, menos actividad productiva, con lo cual se pagan menos impuestos, menos empleo, con lo cual se pagan menos impuestos. Hay una falta de financiación, los bancos no dan créditos o son carísimos a la economía real. Esto hace que tengan que cerrar muchas empresas y obviamente mayor desempleo. Hay un descenso importante de los ingresos fiscales. Si hay menos actividad económica y menos empleo, pues se paga menos. Pero además, en España, los ingresos fiscales hay que ver que son menores que en otros países de la Unión Europea. España, junto con Irlanda, Grecia y Portugal, os suenan estos cuatro países que son los rescatados, son los países que menos ingresan por impuestos y son los países que menos le cobran a las grandes fortunas, a las grandes empresas, etcétera, etcétera. O sea, que da la casualidad de que los países que peor van son los que menos le cobran a los ricos. Bueno, y obviamente las ayudas masivas a la banca. Se ingresa menos y se da, esto, hasta 140.000 millones de euros a la banca. Obviamente se va generando un estado de déficit. Se alega que tenemos un estado del bienestar muy grande, que hay mucho gasto público. Obviamente, eso es son mentiras con las que legitiman todas estas acciones. En la segunda tanda ya se explicará todo eso. Todo esto lleva, obviamente, aumenta los gastos y bajan los ingresos, a una espiral de recortes y privatizaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Asumir la deuda privada de los bancos, ¿vale? Y pagarla con el dinero del Estado. Hay que ver que en 2007 no había déficit. En 2007 había superávit. Había más dinero, se ingresaba más dinero del que se pagaba, ¿vale? Del gasto público. Ahora bien, en 2007 había superávit, pero en España hay un problema, que es el que he comentado antes. Ya había déficit estructural, que se llama, ¿vale? En España había superávit porque el mercado inmobiliario y la construcción generaban esta burbuja, había esta burbuja financiera, se movía mucho dinero en todos estos temas y se cobraban impuestos. Obviamente, cuando eso ha explotado, se han dejado de cobrar. Pero en España ya venía de atrás el que cada vez se le cobraba menos impuestos a las grandes empresas, a las grandes fortunas, etcétera, etcétera. Se han bajado los porcentajes de cotización y se han metido un montón de nuevas exenciones fiscales las empresas se suponen que tienen que pagar un 3%, un 30% a un 35%, pero como tienen todas estas exenciones fiscales, pues llegan a pagar hasta un 10%. Pero hay figuras impositivas como la SICAV, por las que pagan un 1%. ¿Eh? Un trabajador está pagando entre un 20 y tanto y un 40 y tanto% y una gran fortuna paga un 1% de impuestos, ¿no? O sea que el problema viene de atrás y es estructural de nuestro sistema fiscal. En cualquier caso, la deuda española pública, la del Estado, la de todos, en 2007 era solo del 35% del Producto Interior Bruto. La de Alemania, Francia estaban en el 70 y pico, el 80 y pico, ¿vale? Es decir, teníamos menos deuda. El 35% del PIB, toda la deuda. En 2010 es el 355% del PIB, la deuda total, ¿vale? Deuda pública y privada. O sea, se ha multiplicado por 10, ¿no? Vale, de toda esta deuda, solo el 16% es deuda pública, ¿vale? O sea, el 84% es deuda de bancos, empresas y familias. Tres cuartas partes de bancos y empresas. O sea que el problema de deuda español es un problema de deuda privada, no de deuda pública. ¿Por qué aumenta la deuda? Como hemos dicho, porque aumentan las ayudas a los bancos, porque aumenta el pago de intereses de la deuda. Cuanto más deuda tenemos, tenemos que emitir más bonos. Estáis viendo que día sí, día no, se emiten nuevos bonos. Eso es deuda, ¿vale? Eso es para coger dinero para pagar la deuda anterior. Y como suben los intereses, cada vez es mayor la deuda y cada vez son mayores los intereses que pagamos. Y como hemos dicho, porque bajan los ingresos fiscales. Ahora hemos tenido este mes el rescate a la banca española. 100.000 millones de euros se ofrecen. Con un memorándum, aquí sí se ponen condiciones, unas condiciones para reestructurar el sistema bancario español, que básicamente parece que va encaminado a cargarse las cajas, ponerlas en manos de los grandes bancos españoles, o sea, dejar unos poquitos bancos solo en España, que son los grandes bancos, que se van a hacer con todo, los grandes bancos españoles y otros bancos de fuera, que se quieren hacer con todo el negocio. Recordad que las cajas de ahorro en España mueven el 50% del mercado bancario en España. O sea, pues ese pastel se lo quieren comer. Y obviamente, con esto del banco malo que quieren montar, un banco malo sería positivo si el banco malo se creara y sus pérdidas fueran contra los accionistas y los acreedores. Pero el banco malo que están creando posiblemente se va a crear para que sea financiado por las arcas públicas, con lo cual se socializamos las pérdidas y lo bueno se lo quedan los grandes bancos. Se ha visto, con todo los dinero que se han dejado a la banca hasta ahora, se daba dinero para la liquidez. Pero el problema de la banca y las cajas de ahorro española no es de liquidez, es de solvencia. La liquidez es el dinero que se coge para moverlo, ¿vale? Cojo este dinero que me lo prestas para moverlo por aquí, por aquí, por allí. La solvencia remite a las reservas de capital que tiene un banco, es el dinero que tiene guardado para afrontar posibles pérdidas, ¿vale? Cuando hay una pérdida, esa pérdida se compensa con el dinero que tiene en reserva, ¿vale? Hasta ahora se decía que el problema era de liquidez de los bancos. No, el problema es de solvencia, que tienen muy poca reserva de capital y están moviendo mucho dinero. Cuando tengan muchas pérdidas, no tienen capital para responder a esto, ¿no? Bueno, ahora sí parece que se han dado cuenta y dice, bueno, pues este dinero va a ir a las reservas, ¿vale? Es a la solvencia. Vale. Pero, ¿qué ocurre? Que el riesgo de los activos financieros de estos bancos es muy elevado. Según el informe del Banco de España en 2011, los activos tóxicos, un activo es una hipoteca, un crédito que ha dejado un banco, el que te ha prestado dinero a ti para comprarte la casa o al otro para montar negocio, ¿no? Pues ahora los activos de ese tipo, que parece que igual no se cobran, ascienden a 176.000 millones de euros. Esto es informe del Banco de España, ¿vale? Del año pasado. O sea que nos dejan 100.000, pero hay 176.000 que están en riesgo. ¿Estos 100.000 millones cómo se dejan? En participaciones preferentes convertibles o en bonos convertibles contingentes, lo que llaman COCOS. ¿Vale? Esto es dinero para el capital, para la reserva de los bancos, pero no son acciones directas. Quiere decir, son convertibles en acciones, pero por ahora es dinero que se les presta, pero no son acciones. No tiene, el Estado no tiene control sobre estos bancos. Es la diferencia con las acciones normales, ¿vale? Parece que puede ser insuficiente los 100.000 millones de euros. Dice el Estado español, el gobierno español, que no hay problema con nuestra deuda, o decía, ahora ya estos días ya no se sabe ni lo que dicen. Dicen que esto es una ayuda a la banca, no al Estado español, con lo cual no hay problema, es dinero para los bancos responderán. El préstamo este de 100.000 millones de euros se hace al Estado español. El Estado español lo pone en el FROB, que es una institución del Estado español, y se presta a los bancos. Los responsables de devolver los 100.000 millones de euros más los intereses somos el Estado español, no son los bancos. Se supone que al Estado se lo tienen que devolver a los bancos. Pero los intereses, ya el pago de intereses va directamente ya a los presupuestos del Estado, ¿vale? Esto puede ser unos 5.000 millones de euros anuales, que se suma a los 37.000 millones de euros anuales que pagamos ya de intereses de deuda. Pero obviamente existe un gran riesgo de que la banca además no le devuelva del Estado estos 100.000 millones, porque tiene los 176.000 que hemos dicho de activos tóxicos, porque caen los precios de los activos, porque se ve que hay una morosidad oculta en los balances de los bancos, que se están produciendo impagos y no lo dicen, porque va a aumentar la morosidad de pagos, porque cada vez hay más desempleo, cada vez hay menos empresas y cada vez van a cobrar menos los bancos, porque hay una caída en los márgenes de beneficio y porque, en definitiva, hay un deterioro del negocio bancario en España, con lo cual posiblemente se tenga que hacer frente a parte o al total de esos 100.000 millones que tendremos que pagar desde las arcas públicas. Además, las entidades bancarias españolas, bancos y cajas, con el Santander y el BBVA, que dicen que son bancos sanos, a la cabeza, ya deben 316.000 millones de euros al Banco Central Europeo. O sea que el boquete que tienen es tremendo, es un agujero negro que llenar eso a base de derechos sociales se nos acaban antes y no lo llenamos, ¿no? ¿Cómo se apaga esto? ¿Cómo se apoya esto? ¿Cómo se paga estos dineros? Obviamente se está haciendo a través de la emisión de deuda pública, el aumento de deuda pública, el aumento de recortes y el aumento de privatizaciones, en una espiral creciente en la que lo que están haciendo es poner todo el dinero del Estado en manos de estos bancos. Y os digo, el motivo no es salvar la economía española, el motivo es que los prestamistas últimos quieren cobrar. O sea, esto es un rescate a la banca alemana, francesa, holandesa, belga y norteamericana, no es un rescate a España. Ahora ya se está hablando de que, oye, que quizás no basta con rescatar a los bancos, sino también habrá que rescatar a España. Se está hablando de 300.000 millones de euros más, ¿no? Tenemos que ver que en octubre hay vencimientos de deuda para el Estado español, 28.000 millones. De aquí a diciembre vencen 80.000 millones de euros. Y que cada vez que están sacando, que lo veis por los telediarios, la prensa, cada vez que sacan bonos, que es nueva deuda, los bonos del Tesoro, esto a 3, a 5 años, a 10 años, esto es para coger dinero para pagar la deuda que tenían antes. Nos estamos endeudando para pagar la deuda que tenemos y los intereses son mayores. Con lo cual lo que estamos es inflando una burbuja de deuda que por ahora no se ve su final, ¿vale? En definitiva, estamos pagando la deuda de los bancos, una deuda privada, a costa de nuestros derechos, a costa de nuestras libertades, a costa de todo, de nuestras vidas. Seguimos con la siguiente ponencia y ya después desarrollaremos. Muchas gracias. Después, en el turno de palabra, tendréis tiempo de preguntarle cualquier cosilla, lo que sea al compañero, que gustosamente os contestará. Ahora va a hablar Tom Cruchar, que nos va a hablar del golpe de Estado de la Comunidad Económica Europea. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí en esa plaza nuevamente. No sé quiénes han estado hace un año cuando hicimos ese mismo debate. A ver si podéis levantar la mano. Pues si os acordéis, dijimos en relación al pacto por el euro, que en aquel momento se negociaba en las diferentes cumbres de la Unión Europea, que va a haber una reforma laboral. Y nos vino una reforma laboral más fuerte de la que podríamos habernos imaginado incluso en los debates previos. Habíamos debatido que seguramente pondrá en la Constitución el poner que primero se tiene que pagar la deuda a los acreedores. Y en agosto vino el cambio de la Constitución. Pero las cosas fueron incluso mucho más rápidos. ¿Se acuerdan cuando el ex primer ministro de Grecia propuso hacer un referéndum a la población en otoño para saber la opinión de los griegos, si estaban de acuerdo sobre las condiciones que la Troika, que es el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo ponían, digamos, a las condiciones del pago por el rescate? ¿Y cuál fue el resultado de esa propuesta de referéndum? ¿Qué hicieron? Se lo quitaron de en medio. Lo mismo hicieron en Italia. Así que todas las cosas que habíamos debatido hace un año en ese mismo lugar, en ese mismo debate, en relación a la Unión Europea, iba todavía más rápido de lo que nos íbamos a imaginar hace un año. ¿Y qué es el resultado? Si analizamos la situación en Irlanda, si analizamos la situación en Grecia, si analizamos la situación en Italia, si analizamos la situación en Portugal, hay más empobrecimiento, más desempleo, más deuda, la situación de las finanzas es todavía más grave y los ajustes estructurales son más fuertes, más precarización, más miseria. Y si vemos a Grecia, y ha habido varias visitas de gente de Grecia aquí al Estado español, que han contado historias horribles. Y lo podemos ver en los medios de comunicación, lo podemos ver en los videos que están haciendo los griegos. Realmente es todavía una gran pregunta, ¿cómo no hay más solidaridad con todo lo que está sucediendo en Grecia cuando ellos están afectados de forma todavía más brutal por los mismos ajustes? Por eso hoy queríamos poner el punto de la Unión Europea, porque nos parece importante en un momento cuando todo el mundo habla del rescate del Estado español, cuando todo el mundo habla del desempleo aquí, cuando todo el mundo habla de qué está pasando en este país, es importante ver más allá de nuestras fronteras, no solo por cuestiones de solidaridad, sino también para analizar de dónde vienen las causas estructurales que nos han llevado a esta crisis tan profunda. Porque efectivamente no se va a resolver con destituir el gobierno del Partido Popular, ni de haber cambiado el partido de Zapatero por el del Partido Popular, haber puesto un señor Guindos, que vino de la banca internacional, que vino de Goldman Sachs, justamente de esta banca que nos llevó a la burbuja inmobiliaria. Hemos visto que eso no tiene ningún impacto, entre comillas, para estos supuestos mercados. No relaja a los mercados. Ni el señor Monti, que vino de la Comisión Europea al gobierno italiano, ni el señor que hoy preside el gobierno griego de la derecha, ni el cambio en el Banco Central Europeo, en ninguno de los casos eso haya supuesto algún cambio en esa supuesta irracionalidad de los mercados que ahora incluso reconoce el ministro de Economía de este gobierno de extrema derecha. Entonces tenemos que volver a preguntarnos, ¿qué supuso el pacto por la estabilidad del crecimiento? ¿Qué supuso el pacto por el euro? ¿Qué es el semestre europeo? ¿Y qué hay detrás del pacto fiscal? Hemos visto que tal vez en estos últimos 12 meses, desde que tuvimos este último debate del Estado de la Nación, la señora Merkel de Alemania tuvo pocas ocasiones para sonreír. Pero hay dos ocasiones, igual, donde ha sonreído mucho. Uno fue cuando fue el referéndum sobre el pacto fiscal en Irlanda. ¿Y qué fue el resultado? La mayoría de los irlandeses votó a favor del pacto fiscal, aunque eso supuso una continuidad de los programas de austeridad y una continuidad de los recortes presupuestarios y los recortes sociales. Y la segunda vez se votó a la derecha en Grecia. No salió adelante esa votación del gobierno de izquierdas. ¿Y qué lectura hacemos nosotros de todo ello? Que hay un proceso de decisión en las instituciones europeas que claramente favorece siempre el más fuerte. Que la Comisión Europea en cada momento solo defiende a los países más fuertes. Que el Banco Central Europeo está ganando más poder, y a ese punto vuelvo al final, que es muy preocupante. Y sin embargo, se han establecido y se están fortaleciendo aquí unas políticas y que se están consagrando electoralmente unas políticas absolutamente de extrema derecha y neoliberales. Entonces, cuando aquí se habla en todos los medios de comunicación que si vamos a ser rescatados o intervenidos mañana o pasado mañana, yo creo que aquí puede haber un consenso bastante amplio que la economía española y la sociedad ya está intervenida desde mayo del 2010, cuando fue el primer ajuste estructural del gobierno Zapatero. Pero es más, ¿cuál es la gran diferencia que hoy planteamos entre este debate aquí y el del Parlamento? Que ninguno de los partidos que ha estado en el poder, el Partido Socialista y el Partido Popular, cuestionan los fundamentos de las políticas neoliberales de la Unión Europea. Y por eso pensamos muchos en los movimientos sociales, no va a haber cambios fundamentales a mejor en estos próximos años si no se pone en cuestión los fundamentos de las políticas económicas monetarias que nos han llevado hasta aquí. Y para eso necesitamos volver a la historia cuando se aprobó el Tratado de Maastricht. ¿Y por qué las instituciones europeas hoy en día pueden actuar sin ningún tipo de control democrático? ¿Y por qué solo les interesa la moneda única y el mercado único? Y tenemos que analizar profundamente qué ha pasado y qué estaba en el corazón de las políticas europeas. Podemos decir que no habrá cambios sustanciales en esta situación de estado de emergencia en el que nos encontramos, porque los dos grandes partidos y la mayoría, lamentablemente, en el Congreso, los diputados y del arco parlamentario, defienden a ultranza estas políticas de la Unión Europea, como por ejemplo la libre circulación de capitales y la liberalización del comercio. Si hemos detectado, y uno de los puntos que Charlie ha explicado, el gran déficit comercial que existe entre los países periféricos y los países del centro, entonces tenemos que plantear que debemos acabar con la libre circulación de capitales y con el libre mercado. Si hemos visto que las privatizaciones del sector público y de las empresas públicas han llevado a mayor desempleo, entonces tenemos que renacionalizar los sectores estratégicos y remunicipalizar muchos de los servicios privatizados. Si hemos visto que el crédito barato y el endeudamiento están una de las causas fundamentales para la actual crisis, entonces tenemos que acabar con este crédito barato que propone el Banco Central Europeo, que ha ganado todavía más poder después de la última cumbre de la Unión Europea a finales de junio. Vivimos en tiempos en los que se están permanentemente cambiando los tratados de la Unión Europea, las instituciones, sus políticas. Y por eso es importante observar, y nosotros necesitamos tener la capacidad de observar cuáles son los rasgos principales de este proyecto de la Europa del capital. El Estado coopera con el capital y la clase dominante para acumular cada vez más. La Unión Europea pone las políticas para facilitar que el capital tenga más beneficios. En la Unión Europea hay un claro dominio para el capital financiero y muy en concreto la banca. Las estructuras, las instituciones y las políticas antidemocráticas están en contra del interés de las mayorías. Y hay una visión restringida del mercado único y la moneda única que haya generado burbujas financieras y especulativas. Y hay una clara pérdida de derechos y libertades a lo largo de las últimas décadas y una explosión de las desigualdades, de la precariedad y la exclusión. Si nosotros analizamos los últimos pasos, y os podéis fijar en internet, el resultado de la cumbre de la Unión Europea son apenas una página y media, o llega a ser una página. Si os vais a fijar cuáles son estos grandes éxitos de esta Unión Europea que ha parido el pasado 29 de junio, vamos a encontrar entre ellos la cuestión de la recapitalización de los bancos. Y hay un primer punto que tenemos que plantear en nuestros movimientos de resistencia. No se trata de recapitalizar los bancos. Se trata, como bien se ha dicho en la primera exposición, de pasar de deuda privada a deuda pública. Y eso lo hemos experimentado en todos los países que ya han sido rescatados. En Irlanda, en Portugal, en Grecia, y también ahora lo estamos viendo. Cuando uno analiza el memorándum, el famoso memorándum que se ha suscrito, vamos a encontrar algunas de las problemáticas que hemos ido denunciando a lo largo de las últimas meses. Hay más poder hacia la banca privada y sobre todo vamos a tener más poder en el Banco Central Europeo. Algunos se acuerdan las declaraciones de Rajoy después de la cumbre del 29 de junio. Dijo: aquí hemos logrado una ayuda a la banca sin ningún tipo de condiciones. Dos semanas después, un ajuste estructural de 65 mil millones de euros. Si analizamos cómo ha pasado eso mismo en los otros países rescatados, vamos a encontrar muchas similitudes. Os recomiendo mucho leer o releer una entrevista que dio el presidente del Banco del Banco Central Europeo, Mario Draghi, el pasado domingo 22 de julio. Dice que el Banco Central Europeo no está para resolver los problemas financieros de los estados. Pero si vais a una de las preguntas, ¿piensa en reformas estructurales más allá de la recuperación keynesianista? Y dice: demasiadas veces nos centramos en la reforma del mercado laboral, que no se traduce siempre en una mejora de la competitividad, ya que hay empresas que se aprovechan de monopolios y dominios de posición, entre otras cosas porque la propia Unión Europea ha creado estos monopolios y dominios. También hay que tener en cuenta los mercados de productos y servicios y liberalizarlos cuando resulte necesario. Políticamente son decisiones que cuesta tomar. O sea, él claramente aboga por una mayor privatización de servicios de agua, de sanidad, de educación, que son justamente las políticas que han utilizado los gobiernos excusándose en Bruselas, diciendo que como estos son políticas que vienen de Bruselas, nosotros tenemos que aplicarlos. Ahora, desde la cumbre de la Unión Europea del 29 de junio, tienen una vez más esa posibilidad de excusarse en la Unión Europea cuando van a intensificar las liberalizaciones de la economía.